Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de noviembre. En 1942 nace en Otavalo el cantante, compositor Wilfrido Jaramillo. Compuso los pasillos Madre Cielo, ¿Cómo estará Otavalo?, letra de Álvaro Sanfélix. En 1945 nace en Guayaquil el cantante, ingeniero comercial, Pepe Parra, quien se destacó en la década del 70 con Pau Pau, Mau Mau y Despeinada. Sus hijos José Daniel, Danilo, Adrián y Viviana Parra están en el ambiente artístico. No quiero estar así. Y en el 2007 muere en Guayaquil el cantante cuencano El Negro Rodríguez. Fue croner de la Orquesta Austral y de los Hermanos Ortiz. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.